todas mis alegrías das. Recuerdas esos momentos que tú me decías, ignorándome a mí solo nunca tú me dejarías. Y ahora, mi corazón, que sufre porque tú te alejaste sin compasión. Y ahora ella se encuentra llorando. Y otra...